Estamos muy contentos de poder estar recibiendo en la tarde de hoy a las Madres de Plaza de Mayo. Déjenme comenzar diciendo que no es fácil decir unas palabras delante de estas luchadoras. Uno no puede evitar pensar en la distancia que separa el decir del hacer. Y cuando uno le toca circunstancialmente compartir una mesa con personas como las que hoy tenemos con nosotros, no puede sino rendirse ante la coherencia de quienes hicieron con sus actos una reivindicación que se condice plenamente con sus palabras. Gentes que hicieron de la lucha, del reclamo, del mantener viva la memoria, del ayudarnos a todos a pensar en un país diferente, en un país más justo, en un país que se pueda mirar a la cara, en un país donde se reivindiquen ciertos ideales. Estamos sin duda hoy recibiendo en la universidad no a una o a dos personas, sino que estamos recibiendo a un ejemplo de lucha. Construir una institución es fundamentalmente poder dotarla de valores. Y para poder dotarla de valores hay que tener buenos referentes a los cuales mirarse. Hoy tenemos, sin duda, a dos luchadoras que durante mucho tiempo, en momentos de desconcierto, en momentos donde los valores de los derechos humanos no resultaban tan convocantes como lo fue el último 24 de marzo, ellas estaban con su tesón, con su lucha, con su ejemplo, ayudándonos a todos a encontrar ese país que queremos ir construyendo en el futuro, porque hay muchas cosas que todavía no nos gustan, hay muchas cosas que son necesarias cambiar. Y para poder cambiar todo eso que no nos gusta, para poder construir esa sociedad con la cual, esa sociedad que pueda mirarse en los valores de verdad, de memoria, de justicia, esa sociedad comprometida con los derechos humanos, un tema tan sensible para esta universidad, un tema tan imprescindible para quienes viven en esta región, es que contamos con el ejemplo de estas luchadoras. Nada más simplemente expresarle a las madres toda la alegría, la convocatoria que se ha producido casi sin difusión en unos pocos días, pero imagino que todos quienes están acá están de algún modo expresando con sus cuerpos la felicidad que nos mueve a todos por recibir a las Madres de Plaza de Mayo. Muchas gracias.